camino a recorrer. Y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre la guerra. Cada año desde Radio Centenario intentamos recordar, como tantas otras fechas históricas que marcan luchas de nuestros pueblos, el 26 de julio, esa fecha histórica en el proceso de la Revolución Cubana de 1953. Hay que recordar que esto fue 4 años antes de que empezara la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, ¿no? Cuando después que se va Fidel a México, hacen el entrenamiento, se preparan y vienen en el Granma, y empiezan en el 57, si no me equivoco, Ángeles, la lucha en la Sierra Maestra. Antes hubo todo un proceso de comienzo de un agrupamiento de revolucionarios, de formación política y de nucleamiento de quienes estaban decididos a derrocar la dictadura batistiana, empleando las armas, ¿no? Viendo que otras formas ya no habían tenido éxito, y se hace como una señal, particularmente como un mensaje político contundente, se planifica esta acción de la toma del Moncada y de otro cuartel que hoy mencionábamos, el Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? La recordación este año tiene connotaciones especiales por el momento que está viviendo Cuba, y queremos dedicarle también a la mañana de este lunes un espacio particular a todo esto, mirando a Cuba y mirando aquella concepción inicial de Fidel como líder histórico de todo ese proceso, que defendió la concepción política que llevó a hacer esta acción, pese a que lo militar fue una derrota, ¿no? Como tantas veces lo hemos contado, no se logró la totalidad de los objetivos que estaban pensados en esa jornada. Algunos se lograron, se asumió experiencia también de combate, se probaron revolucionarios, y sobre todo después, en lo que derivara la detención de Fidel, Fidel hace su propia defensa. Ya él se había defendido a sí mismo en otras oportunidades cuando fue detenido como estudiante en manifestaciones, y esa defensa se transforma en un documento político base de la concepción revolucionaria en Cuba, ¿no? También sirvió un hecho que despejó terreno en cuanto, por supuesto, fue criticado desde la derecha cubana e internacional esa acción, pero también desde la izquierda se cuestionó esa acción. Ahí aparecieron los juicios de aventurerismo, ¿verdad?, por ese tipo de acciones, y todo lo que después los revolucionarios cubanos fueron derribando, ¿no? Queremos repasar, claro, esto se podría repasar desde lo militar, lo anecdótico, los hechos concretos de lo que pasó en esa jornada que Fidel recordó tantas veces, detalle por detalle, ¿no? Cómo fueron los distintos pasos, con esa meticulosidad que lo destacaba Fidel para repasar los hechos históricos. pero como decíamos, también desde lo político, porque sentó un precedente en cuanto hasta dónde se está dispuesto a llegar con una concepción revolucionaria clara en esas circunstancias de una dictadura como la de Batista, que masacró a muchos de los combatientes del Moncada, tomó detenidos, torturó y mató a varios de ellos, y Fidel, producto también de la repercusión popular que tuvo, y también por el papel que jugaron algunos miembros del ejército en ese momento, salvó su vida. Pero Marcelo, podemos empezar un poco a recordar, después vamos a escuchar un poco algunos tramos de Fidel y de testimonios de quienes vivieron ese momento, los hechos del Moncada en torno a este cuartel, que después la revolución hizo escuela, por cierto, en Santiago de Cuba, recordando algunos apuntes de por qué, por sí. ejemplo, se eligió el Moncada, ¿no? Claro, hablando de los preparativos para el asalto, se seleccionó el Moncada por varios motivos. Era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 1,000 hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. Santiago de Cuba se hallaba situada en la costa sur, junto al mar y rodeada de montañas. En Oriente se habían iniciado las tres guerras independentistas en el siglo pasado, que se habían librado en Cuba. Allí se produjeron insurrecciones populares en varios momentos del periodo republicano. Incluso durante la revolución de 1933, sus montañas eran conocidas por la resistencia armada de los campesinos frente a los latifundistas, y su pueblo se caracterizó siempre por un espíritu de rebeldía, debido a lo cual ese territorio era llamado el Oriente Indómito. El plan se elaboró en absoluto secreto. Además de Fidel, solamente lo conocían dos compañeros de la dirección del movimiento y su responsable en Santiago de Cuba. Los demás sabían que se iba a realizar un combate decisivo, pero ignoraban cuál era exactamente este combate. La misma preocupación se tuvo al estructurar el movimiento, se hizo en forma celular y se observaban estrictamente las normas de seguridad que exigía su carácter clandestino. Tenía dos comités de dirección, uno militar al mando de Fidel y otro civil dirigido por Abel Santamaría. Además, se trataba de una organización selectiva por orientaciones de Fidel. Sus miembros se reclutaron entre las clases y sectores humildes de la población, obreros, campesinos, empleados, profesionales modestos. Eran hombres y mujeres preferentemente jóvenes, ajenos a toda ambición, no infectados por el anticomunismo ni por las lacras y vicios de la política tradicional, ¿no? A principios de 1953, el movimiento contaba aproximadamente con 1,200 miembros. Ese movimiento que estaba estructurando Fidel con otros compañeros, las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni de políticos corrompidos. Su adquisición fue posible fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de los propios combatientes. Un joven vendió su empleo y aportó 300,000 pesos para la causa. Otro liquidó los aparatos de su estudio fotográfico con los que se ganaba la vida. Otro empeñó su sueldo de varios meses y fue preciso prohibirle que se deshiciera también de los muebles de su casa. Vendió sus laboratorios, otro de productos farmacéuticos, otro entregó sus ahorros de más de 5 años, y así sucedieron los casos de abnegación y generosidad. Para asegurar la acción, se alquiló una pequeña finca de recreo, la Granjita Siboney, situada en las afueras de Santiago de Cuba, con el supuesto fin de dedicarla a la cría de pollos. En ella se situaron las armas, los uniformes y los automóviles que se utilizarían en el ataque, y allí se concentrarían los combatientes en el momento oportuno. Se escogió para la acción el 26 de julio, por ser domingo de carnaval, fiesta a la que tradicionalmente asistían personas de diferentes puntos de la isla, por lo cual la presencia de jóvenes de otras provincias no causaría extrañeza. Y un grupo de jóvenes liderados por Fidel se colocaron entonces a iniciar ese proceso en el año del centenario del héroe nacional José Martí. Protagonizaron ese asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente, ¿no? En la madrugada de ese día, 135 combatientes vestidos con uniformes del ejército y dirigidos por Fidel precisaban el plan de ataque. Se organizaron en tres grupos, el primero de los cuales con Fidel al frente atacaría la fortaleza. Los otros dos grupos, mandados respectivamente por Abel Santa María, segundo jefe del movimiento, y Raúl Castro, tratarían de tomar dos importantes edificios contiguos al cuartel, el Hospital Civil, donde se atendería a los heridos, y el Palacio de Justicia, donde radicaba la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. Cuando todos estuvieron listos, se le dio lectura al manifiesto del Moncada, redactado por el joven poeta Raúl Gómez García, bajo la orientación de Fidel. Gómez García leyó sus versos, ya estamos en combate, y Fidel les dirigió esta brevísima exhortación. Decía Fidel en ese momento: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente, damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso, y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad, decía Fidel, ¿no? De los 135 revolucionarios, 131 dieron el paso al frente. Los cuatro arrepentidos recibieron la orden de regresar a sus puntos de origen, y poco después, a las 4 de la madrugada, todos comenzaron a salir en los autos hacia Santiago, en este caso, ¿no? Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo: la toma del Hospital Civil y la audiencia. El grupo principal, dirigido por Fidel, llegó, según lo previsto, hasta una de las postas, la número 3, la desarmó y traspuso la garita, pero una patrulla de recorrido que llegó inesperadamente y un sargento que apareció de improviso por una calle lateral provocaron un tiroteo prematuro que alertó a la tropa y permitió que se movilizara rápidamente el campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. Otro elemento adverso, también accidental, fue que los atacantes no pudieron contar con varios automóviles donde iban las mejores armas, pues sus ocupantes se extraviaron antes de llegar al Moncada en una ciudad que no conocían. Comprendiendo que continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría en Santiago, 28 revolucionarios asaltaban al cuartel de Bayamo, operación que también fracasó. A la vuelta de la pausa les contaremos más detalle y escucharemos a Fidel reflexionando sobre estas acciones de aquel 26 de julio. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. El Moncada nos mostró el camino a recorrer. En este 26 de julio estamos recordando los hechos de un día como hoy de 1953 en Cuba, con el asalto al cuartel Moncada. Vamos a escuchar un primer tramo de palabras que Fidel, a propósito de esa etapa que llevó al asalto del Moncada, planteara en aquella entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, que luego se hizo un documental y también un libro, el libro de 100 horas con Fidel. Escuchamos a Fidel reflexionando en torno a la situación política previa, los objetivos de los revolucionarios y aquella acción del 26 de julio. si yo fuera a organizar el plan de cómo tomar el Moncada, lo habría hecho exactamente igual. No modifico nada. Ahí falló. ¿Qué es lo que falla? No puedo ser suficiente experiencia. Que después fue uno aprendiendo. En esa época no me había leído sobre operaciones audaces que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, guerra, sí, no había leído, por ejemplo, la historia del rescate de Mussolini por Scorsese. Pero están las leyes de qué hay que hacer cuando se puso en determinadas situaciones. Con ese detallito nada más, el Moncada cae. ¿Y si cae el Moncada, usted pensaba que...? Si cae el Moncada, 3.000 armas trasladarlas. Primero éramos sargento. Una proclama de sargento sublevado para sembrar el caos. Algunos de los que hiciéramos prisioneros, con sus nombres y sus cosas, me enviarían mensajes a los jefes de los escuadrones de toda la provincia, hablando de una rebelión de los sargentos que tenía un antecedente muy nítido y único en la República de Cuba. Porque aquí hubo el antecedente del golpe de Estado de los sargentos dirigido no por Batista, en el año 33, pero como él tenía un poco más de preparación que el organizador principal y era astuto, vivo, taquígrafo del Estado Mayor, se hace sargento, se hace jefe del golpe de los sargentos. Unas cuantas semanas después, casi 2 semanas y medio, 3, después de la caída de Machado, sorpresa inicial porque había astucia, engaño, claro, todos nosotros fuimos vestidos de sargento. Teníamos la idea de marcharnos hacia las montañas con todas las armas ocupadas en el cuartel si no colapsaba el régimen. Sí, nos dijo usted. Estoy seguro que habría colapsado. Porque los factores también del azar que influyeron en que un plan que fue realmente meritorio en cuanto a concepción, organización, secreto y todo, falla prácticamente. Es por ello que si a mí me preguntaran hoy qué habría sido mejor, yo hablaría de una fórmula alternativa. Porque si triunfamos en el Moncada, debo añadir, habíamos triunfado demasiado temprano. Era la época de Stalin y Stalin no era Khrushchev. Nosotros ni pensábamos en URSS ni nada de eso, eso vino después. Nosotros lo que queríamos que la soberanía existía, que era un derecho real y respetado después de una guerra que costó 50 millones de muertos. Bueno, sí, queríamos eso. Y queríamos que se respetaría nuestro derecho. Era una revolución que no era todavía socialista, pero era la antesala de una revolución socialista. Pretenderlo hay que leer la defensa. El folleto conocido por la historia me absolverá. Ahí están los elementos de la antesala de un régimen socialista que no tenía que venir después, inmediato, ni mucho menos. Pero ya eran nuestras ideas. Pero si no hubiéramos estado inspirados en Martí, en primer lugar, en Marx, y en Lenin, no habríamos podido ni siquiera concebir el plan de atacar el Moncada. Pues tú no puedes, un grupo de hombres que no han pasado por ninguna academia y no tienen ningún suelo oficial de academia, para hacer una guerra contra un ejército bien organizado, bien armado, instruido, con una mentalidad, un machismo tremendo, y además eran batistianos. Porque Batista había... había sido gobierno y dio muchos privilegios. Yo, no se podía concebir. Yo puedo resumir de esto en los días atrás, antes de proseguir lo siguiente. De Martí recibimos la ética. De Martí recibimos el concepto de lo que es la sociedad humana. De lo contrario, alguien que no lo haya leído y no se lo hayan explicado, es como si lo situaran en medio de un bosque. De noche, sin saber dónde está el norte, el sur, el este o el oeste. Si tú no tienes una idea de lo que es la sociedad y cómo está constituida. Yo te conté también que influyó mucho el hecho que naciera en el campo, y que fuera hijo de terrateniente y no nieto, hijo de un... Y vivito, así lo conocía cuando leo aquello, porque había visto con mis ojos cómo era la vida en aquellos latifundios. Y el de mi padre era el más humano de todos, y no porque era mi padre, él estaba allí, él hablaba con la gente, lo veía sufrir cuando llegaban a pedirle algo. Un trabajo que ni hiciera mucha, lo daba. Y por eso allí las condiciones eran más humanas, pero yo vi todo eso, no me lo tenía. Que todo eso ayudó mucho. Yo te conté que pasé hambre, te conté muchas cosas, lo que sufrí. Ahora me resultó muy fácil, pero que fueron las tres cosas esenciales que recibí de Martín, inspiración, pero hablando ya de cosas, la ética. Cuando él dijo aquella frase, la primera, toda la gloria del mundo, cabe en un grano de maíz. Cuando le conté eso a Tomás Borges, el libro le puso ese título. Es una de las cosas que me parece tan bello aquí, cuando uno ve la vanidad, las ambiciones. Pero la ética, como cosa esencial, hay patriotismo, hay historia, hay tradiciones, te conté algo de eso. De Marx, la idea de qué es la sociedad y de la historia del desarrollo de la sociedad humana. Tú no puedes ninguna fórmula encajarla de manera que te interprete con toda precisión los acontecimientos históricos. Son las tendencias, la evolución de una humanidad que no ha terminado de evolucionar, que tú lo sabes muy bien, pero muy bien, que a ti, a mucha gente en el mundo les preocupa doctrinas y teorías hoy en boga, que aterrorizarían a un hombre en la época del colonialismo. Aterrorizarían a Martí cuando Cuba era colonia de España, que aterrorizarían a la humanidad hace 20 años. Muchas cosas importantes a las cuales se tienen conciencia. Y otras que se están viendo. De modo que Lenin, la historia humana, a eso te lo podría contar si te interesa. Ahora te digo que nosotros, yo me misioné a tomar el cuartel y aquello era fácil, si donde quiera que mandamos la gente tomó todo. Por sorpresa, una sorpresa total. Y hay un incidente que es de una posta cosaca. El día que habíamos escogido era el día de importante, el día de carnaval. Estaba todo el mundo distraído. Y era el 26 de julio, no sé si era domingo, y nos calculamos con algo. Con motivo de tanta gente, pusieron una posta cosaca que iba del lugar de donde estaba la entrada hacia la avenida por donde nosotros doblábamos y volvía. 3 o 4 horas invertiríamos en despistar. Inmediatamente después empezaríamos a identificar a los que habían tomado. Mientras tanto, todas las armas habrían sido distribuidas en la ciudad para evitar el ataque de la aviación que se produciría. Ellos sí que no les iba a importar si había soldado o no. Atacamos 2 cuarteles, el de Bayamo como una avanzada para combatir el contraataque. Pensábamos volar el puente del Cauto, porque los refuerzos ya podían venir de Holguín, del resto del país. Por aire no tenían fuerza. Y el otro era ferrocarril, que era mucho más fácil defender el ferrocarril. Tu descarril arranca unos cuantos, fácil que volar un puente. Y nosotros empleamos 40 hombres en tomar el cuartel de Bayamo con el propósito de defendernos de la ruta de la carretera central a más de 200 kilómetros a la carretera central. El contraataque por tierra. El del aire era abandonando el cuartel y repartiendo todos las armas en distintos lugares de la ciudad, porque partíamos de su tradición luchadora, independentista. La ciudad, incluso cuyo regimiento no acató el golpe de Estado del 10 de marzo. Claro, al terminar acatando, pero el pueblo se movilizó hacia allí. Y un odio a ese 10 de marzo tremendo. Pero fíjense, nosotros teníamos el ataque. Hay que ver cuándo decidimos actuar por nuestra cuenta, que no fue inmediatamente después del 10 de marzo. Eso te lo podría contar si te interesa. Ahora te digo, yo tenía 120 hombres. Un grupo de muchachos que eran muy exaltados, muy guapos, que eran de la universidad. No de la organización principal de la universidad, sino una especie de combatiente por la libre, pero muy exaltado, que se querían comer el mundo. Y cuando en la madrugada allí saben cuál es el plan y todo, y distribuimos uniforme, arma y todo, aquellos se arrepienten. Entonces yo le digo, bien, quédense atrás. Siempre en 26, en este 26 de julio, con Radio Centenario estamos recordando esta fecha histórica del proceso revolucionario cubano, con la participación de ustedes también, que nos escriben o pueden enviar mensajes en audio al 099-326-381, tanto en WhatsApp como en Telegram, los teléfonos 2903-0302 y 2903-0304. En el repaso que hacíamos, Marcelo, habíamos quedado cuando se frustra, ¿no? Desde el punto de vista militar, los objetivos de esa acción. Hablemos del después. ¿Qué pasó después del asalto al cuartel Moncada? La dictadura reaccionó con una brutal represión. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. Clausuró el periódico Noticias de Hoy, órgano del Partido Socialista Popular, y aplicó la censura a la prensa y la radio de todo el país. Creaba así las condiciones para lanzar a los cuerpos represivos con violencia y sin riesgo de publicidad contra la rebeldía popular. En relación con los asaltantes del Moncada, ordenó que se asesinara a 10 revolucionarios por cada soldado muerto en combate, excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar y ayudados por el pueblo. Casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 y a 2 personas ajenas a los acontecimientos. Además, a diferencia del trato humano dado por los revolucionarios a los militares que cayeron en su poder, los asaltantes prisioneros fueron torturados antes de ser ultimados y después se les presentó como caídos en combate. Más tarde, ante el tribunal que lo juzgaba, Fidel Castro denunciaría el crimen. No se mató durante un minuto, dijo, una hora o un día entero, sino que en una semana completa los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no cesaron un instante como instrumento de exterminio manejado por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Los crímenes cometidos en esos días por el régimen los denunció Fidel Castro en su alegato de autodefensa, La historia me absolverá. Allí Fidel pasó de acusado a acusador y denunció todos los males que hacían sufrir al pueblo cubano. Hay algunos apuntes que ha hecho Raúl Castro a modo de memorias también, que acompañó a Fidel. Por supuesto, vino con luego en el desembarco, en el Granma, toda la etapa posterior, pero él contaba cuando llegan junto a tomar el tren para ir a Santiago y se le informa del objetivo, ¿no? Cuando estaba compartimentado hasta el momento de reunirse, no supieron los combatientes que iban a participar cuál era el objetivo, y Raúl Castro contó en aquel momento: se me paraliza el estómago y desaparece el apetito. Yo conocía la magnitud y fortaleza de ese objetivo por haber estudiado en Santiago de Cuba durante varios años. Tasende, otro combatiente, riéndose me decía: come, Raulilio, que mañana no vas a tener tiempo. Yo seguía tomando solamente pequeños sorbos de cerveza. Después cuenta más adelante que al bajarse del tren los recibe Los espera en la estación Abel Santa María y Renato Guitart, que les indicó en qué hotel, el llamado Perla de Cuba, que estaba frente a la estación, tenían que esperar. Dice, allí nos repartimos en unos cuartuchos del primer piso, y mientras unos esperaban con paciencia su turno para asearse un poco, aprovechando el único lavabo que había en el piso, otros nos echábamos en las camas para descansar un poco. Bueno, después cuenta lo que les preparó Abel Santa María para comer y todas esas horas de espera, hasta que llegando al fin del sábado 25 de julio, en medio de un ambiente de carnaval en Santiago, ¿no? Que en Cuba también son muy festivos. Imagínense ese grupo de jóvenes liderados por Fidel preparándose para esa acción, ¿no? Dice en el final de ese tramo de apuntes, Raúl Castro dice: el resto de la historia ya todos la conocemos. Breves horas después dejaron de hablar los tambores al ser silenciados por el idioma de los primeros disparos con los que se iniciaba una nueva etapa en el proceso de luchas de nuestro pueblo. Dejó de correr la bebida para dar paso a la sangre inquieta de los primeros jóvenes que caían frente a los muros imponentes del Moncada. Con aquella primera sangre vertida se dejaría iniciado el método correcto y fundamental de lucha de nuestro pueblo para destruir el andamiaje en forma definitiva del sistema económico, político y social existente en nuestro país. Qué lejos estábamos todos de imaginarnos en aquellos instantes que durante ese amanecer del 26 de julio se había iniciado el comienzo del fin del capitalismo en Cuba. Hacemos la pausa que corresponde a las 11, el flash informativo, y venimos con el último tramo de este espacio especial. Vamos a escuchar otros testimonios y también llegar a la actualidad. ¿Cómo se está viviendo hoy en Cuba este 26 de julio? El camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber. Tan importante fue este 26 de julio que después la organización política liderada por Fidel tomó el nombre precisamente de Movimiento 26 de Julio, desde donde después se desarrolló toda la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, ¿no? Vamos a escuchar ahora alguna partecita de otro de los documentales que se han dedicado a estas fechas, donde algunos locutores cubanos recuerdan aspectos del asalto al Moncada, y también aparece el testimonio de la periodista Marta Rojas, que cubrió como periodista el juicio a Fidel en aquel año, meses después de la detención de Fidel, y jugó un papel importante también en la difusión de todo aquello y del documento político que Fidel hizo en su defensa, autodefendiéndose en el juicio, ¿no? En aquello que se pasó a conocer como La historia me absolverá, que fue una afirmación con la que concluía Fidel. Marta Rojas y también Fidel hablando con otros aportes sobre lo que significó aquella lucha. En el más estricto secreto, 120 hombres y dos mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5 y 15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santa María con 21 combatientes y Raúl Castro con 10 ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. En

que es inútil esperar a que se pueda arreglar. 11 y 14 minutos en esta fecha, más en un momento muy especial para el mundo entero, pero para Cuba en particular. Hay que ver cómo ustedes decían, ¿no? Cómo se celebra hoy, qué se hace hoy. Y hay mucho empeño puesto en las necesidades que hoy tiene Cuba, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que es diputada, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que se llama Ana Mari Machado, y ella hoy, por ejemplo, dice: por ellos, nuestras niñas y niños, y por cada familia cubana, perfeccionemos nuestra obra, hagamos de cada mes un julio, de cada día un 26 y de cada jornada victoriosa un Moncada, que nos guíe el amor y la unidad en la patria amada, que es poco el centro que ha hecho el gobierno cubano desde los discursos del propio presidente, ¿no? Y los trabajadores del campo dicen: el mejor homenaje de los campesinos y trabajadores del campo a los héroes y mártires del Moncada en estos días de aniversario es reforzar la mesa de la familia cubana con más alimentos producidos en nuestras tierras, que tienen ahí un gran desafío, ¿no? Por el tema de la alimentación, claro, y la soberanía que pasa por esos lugares. Pasa por el tema del autoabastecimiento, por el sostenimiento de la revolución en todos los campos. Hay que decir también que Cuba viene de un ataque muy importante que se hizo en estos últimos días, y que después que terminó, eso duró en historia ni un rato, ¿no? Fue muy cortito el asunto, pero quedaron con todas las luces prendidas y estaban investigando. Ellos planteaban, los cubanos, investigando. Nosotros el otro día leímos acá de unas coronelas y de mujeres, sí, a cargo de la inteligencia y la justicia. Estaban investigando lo que había pasado para tomar las medidas que fueran necesarias. Hasta el momento, los tribunales de justicia municipales tienen 19 asuntos, de eso tomaron conocimiento, 19 asuntos relacionados con los disturbios recientes, donde se involucra a 59 personas. Todavía no terminaron las investigaciones, pero estos tribunales procesaron hasta ahora 19 asuntos y dentro de ellos 59 personas. Esto lo informaron en el fin de semana, lo informó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro. Se trata, dijo, de casos relacionados fundamentalmente con desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato, daños y otras figuras delictivas de menor entidad, que pueden tener sanciones de hasta un año de privación de libertad. Reitero que actualmente estos procesos penales están en pleno desarrollo. Todavía no se han decretado sentencias firmes e insistió en el derecho de los implicados a establecer recursos de apelación en los tribunales de segunda instancia, o sea, los tribunales provinciales. Recordó esta autoridad cubana que los tribunales cubanos están estructurados en un sistema de órganos que funcionan de manera independiente y solo deben obediencia a la Constitución y las leyes. Remigio Ferro llamó la atención sobre las campañas de descrédito que se tiraron en estos días, pretendiendo denigrar la legitimidad y la transparencia del actuar de los jueces. Se ha querido sembrar la idea de que estamos ante procesos sumarísimos, lo cual no es cierto, dijo, y explicó que estos asuntos tramitados luego de los disturbios, que han sido competencia de los tribunales municipales, se dirimen por procedimientos más ágiles y expeditos, pero no exentos del cumplimiento de todas las garantías, incluyendo el derecho a la defensa. Se conoció públicamente, como se conoce ahí en Cuba, que mucha gente del pueblo exigía que la policía interviniera cuando se estaban dando los hechos, y que los protegiera. Incluso la hija del Che, una de las hijas del Che, Aleida Guevara, que públicamente dijo: la policía tiene que intervenir, nos tiene que proteger a los ciudadanos que estaban siendo atacados, ¿no? El proceso sigue todavía, pero hay ya 59 procesados. Veremos si todos tienen un año de prisión o qué, cuáles son las sanciones que les ponen después. Pero eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa hoy, Marcelo? El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó esta mañana a todos los ciudadanos, ¿no?, en el Día de la Rebeldía Nacional, y reiteró justamente su llamado a la paz, al trabajo y la unidad. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario agradeció a todos los amigos del mundo por el apoyo a la isla y ratificó la voluntad del país en avanzar juntos, escribió. En otro tuit, el jefe de Estado evocó a Fidel, dijo que sobre sus hombros el rombo rojinegro, memoria entrañable de aquel día en que encabezó la entrada de su generación en la historia de Cuba y del siglo XX, al aniversario 68 del Moncada, ponle corazón, escribió Díaz-Canel en las redes sociales. Recordar obviamente que participa hoy en un trabajo voluntario convocado en La Habana, en la unidad empresarial de base, Granja Boyeros, perteneciente a la empresa agropecuaria metropolitana, se unieron en esta actividad que está Díaz-Canel, cerca de 100 jóvenes estudiantes y trabajadores para cosechar vegetales y hortalizas, como hablábamos hoy, y realizar otros trabajos. Uh-huh. Hay una declaración que sacó el gobierno de Venezuela, saludando el 26 de julio. Nos unimos a la celebración del Día de la Rebeldía Nacional de nuestra hermana República de Cuba. Bueno, hablan de los 67 años del asalto al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Resalta el papel de Fidel Castro y un grupo de jóvenes revolucionarios que marcaron el inicio de la lucha libertaria y antiimperialista de la Revolución Cubana. Y saludan al pueblo, al presidente, al general de ejército Raúl Castro, por esta lucha, ¿no? Y dice, más adelante en el saludo, que lo sepa el imperio y sus lacayos. El comandante Fidel Castro, el 26 de julio, con el histórico asalto al cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, y luego sus lapidarias palabras en la historia me absolverá en el juicio por ambas acciones. Luego, 39 años después, el comandante Chávez nos dio nuestro Moncada un 4 de febrero y pronunció el por ahora para llenar de fuego amoroso y patriota nuestros corazones. Son fechas que serán por siempre un grito de rebeldía contra quienes quieren destruir nuestras patrias, pero jamás nos rendiremos, jamás podrán con nuestros valerosos pueblos. Siempre será el 26 de julio, siempre será 4 de febrero, porque nosotros venceremos. Esto lo firma el capitán Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y además dice, defensor de la patria, héroe del 4F. Fidel escribió, ¿qué dijo Fidel en aquel documento de La Historia me absolverá? Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los 600.000 cubanos que están sin trabajo, deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca de sustento. A los 500.000 obreros del campo que habitan en los bohíos miserables, que trabajan 4 meses al año y pasan hambre el resto, compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debiera mover más a compasión si no hubiera tantos corazones de piedra. A los 400.000 obreros industriales y braceros, cuyos retiros todos están desfalcados, cuyas conquistas les están arrebatando, cuyos salarios pasan de las manos del patrón a las del garrotero, cuyo futuro es la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba. A los 100.000 agricultores pequeños que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya, contemplándola siempre tristemente como Moisés a la tierra prometida, para morirse sin llegar a poseerla, que tienen que pagar por sus parcelas como siervos feudales una parte de sus productos, que no pueden amarla, ni mejorarla, ni embellecerla, plantar un cedro o un naranjo, porque ignoran el día que vendrá un alguacil con la guardia rural a decirles que tienen que irse. A los 30.000 maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones y que tan mal se les trata y se les paga. a los 20.000 pequeños comerciantes abrumados de deudas, arruinados por la crisis y rematados por una plaga de funcionarios filibusteros venales, entre otros, que mencionaba Fidel y agregaba, ese es el pueblo, el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con coraje. A ese pueblo cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas, no le vamos a decir te vamos a dar, sino aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la felicidad. Y lo que decías recién, Ángeles, con respecto al comunicado del gobierno de Venezuela, hace un rato el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le agradeció a Nicolás Maduro por la solidaridad con su país y la condena a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. También a través de la red social Twitter, Díaz-Canel escribió: gracias a nuestra amada Venezuela, a sus hijos que son nuestros hermanos, lo que fundaron los líderes Hugo Chávez y Fidel Castro es indestructible. Bueno, hay una convocatoria que están haciendo desde la Juventud Comunista Cubana a un tuitazo. O sea, sí, hay movilizaciones en muchos lugares. Está mostrando mucho Estados Unidos. Estados Unidos ha habido una movida fuerte por Cuba, con todo tipo de manifestaciones, cosas gráficas, bueno, participación de gente conocida, artistas, todo eso que se está dando en Argelia, por nombrar algunos de los lugares, ¿no? Pero están también convocando para hacerlo a nivel de las redes sociales. De 10 a 12, dice, se está convocando para poner allí lo que se tenga, pronunciamientos, fotos, lo que sea, para hacerlo pesar también en las redes, ¿no? Las etiquetas, los hashtags, las etiquetas a usar son Mi Moncada Hoy, Cuba, Tú Eres el Presente, Ponle Corazón y Cuba Siempre en 26. O sea que hay para participar también en los que están en ese mundo, ¿no? Hay un artículo en el Granma hoy que vale la pena, no nos da tiempo para leerlo completo, pero repasarlo y seguramente lo publiquemos con en el suplemento Liberación, que escribe Antonio Rodríguez Salvador y que dice, entre otras cosas, cuando el 26 de julio de 1953 Fidel asaltó el cuartel Moncada, en Cuba no había apagones, no podía verlos. La primera condición para que ocurran apagones es que las casas tengan electricidad, y en aquel entonces el 56% de ellas se alumbraban con lámparas de luz brillante. Éramos un país oscuro, nadie me lo contó. Nací en una perdida sitiería de Tahuasco, bajo una lámpara de queroseno, asistida por una partera a 40 kilómetros del hospital más cercano. Mi familia era parte de aquel 60% de cubanos que mal vivía en bohíos de guano y yaguas, sin letrina sanitaria ni agua corriente, en aquellos campos donde las personas morían de enfermedades curables y los niños eran literalmente devorados por los parásitos. En el año 1953 tampoco había colas en Cuba, ni para la carne ni para el pan. Para que haya cola, tiene que haber muchas personas con suficiente dinero para comprar. Y esos no eran alimentos que estuviesen al alcance de los magros bolsillos en los sitios donde nací. En ese propio año 1953 fue realizado un censo y 4 años más tarde, en 1957, la Agrupación Católica Universitaria recorrió 126 municipios durante 5 meses para hacer por primera vez en Cuba una estadística detallada de las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas. Aún sobrecogen los datos mostrados por ambos estudios, dice, y bueno, y después detalla datos de aquella realidad que vivía en aquella Cuba, y bien vale la pena traer al presente de lo que está viviendo el pueblo cubano hoy. Bueno, estaba hace un ratito mandando un mensaje. Soledad dice, hace muchísimos años hubo un acto por la Revolución Cubana en el Club Platense, un frío julio, Y ahí estuvo Abel Santa María, dice. Imposible. No puede ser, no. Debe ser otro. Sí. Estoy pensando quién puede ser. Que ella era muy chica, dice, recuerdo la entrada con caché incluido. Ojalá algún veterano o veterana más viejo que yo lo recuerde. Creo, dice que fue en 1954, no puede ser, ¿no? Hay algún error ahí, sí, en las fechas y en los datos. Pero bueno, después buscamos a ver por dónde puede ser. Tenemos que irnos a la pausa ya, sí, nosotros, ¿no? Pero bueno, una fecha importante, una fecha que además marcó a América Latina entera y que año a año llama a esto que decía esta diputada cubana, ¿no? A transformar cada desafío en un Moncada, porque lo que decía Fidel, aprendimos a transformar las dificultades, los reveses, en victorias. Y bueno, todos los días hay reveses y hay que enfrentarlo con este espíritu, ¿no? Mm. Con el mismo espíritu con que enfrentaron el Moncada. Abel Santa María fue asesinado ese 26 de julio, exacto, de 53, y también combatió y fueron detenidas su hermana Aide Santa María y Celia Sánchez, las dos mujeres que participaron en esa acción también. Melba Hernández, Melba también, Hernández, en esa acción. Cumbaba, cumbaba, con el esfuerzo más puro, cumbaba.